Ayer me encontré a Teresa, la hermana de Juan Canales. La llevé para la pieza y dale, dale, dale cerveza. Y dale, dale, dale, que dale. Dale, dale, dale cerveza. Dale, dale, dale cerveza. Dale, dale, dale cerveza. Y se borrayó. We'll be right back.